るんだもん。 Con la tripa vale más que pensar. Que domados no eran cuatro. Nuestro amor de otro tiempo, más analógico que el digital. Aprendí contigo que el asalto al cielo es como tallar madera. Que el que sueña despierto tiene los pies en la tierra. Que la vida es silbar. Por eso mi amor no estés triste si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es silbar. Me llevo todas las noches en vela el peso de tu ausencia, tu olvido del tiempo, la sal de tu mar. Me arropa la yema de tu dedo, la memoria de la intensidad, el deseo de seguir viviendo, las ganas de pelear. Por eso mi amor no estés triste si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es silbar. Triste, si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es sin par. Por eso mi amor no estés triste si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es igual.